Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Begoña y esto es Little Track. Vamos por la edición número 34. Vamos a empezar con música, como hacemos siempre, con música de la buena, de la que nos gusta a nosotros. Vamos a descubrir bandas nuevas de España, de Argentina, de Chile, de Ecuador, Italia, Hungría y Colombia. Creo que nos va a dar tiempo a todo esto en el programa de hoy. Empezamos en Barcelona con Daeria, una banda que ya os he puesto algún tema, pero quería que escucharais este, Miedo. Seguro que os gusta. Seguimos en Cáceres, Segureja, una banda de punk rock, y el tema Odio por Odio. Y esta tanda la terminamos en Cádiz, con nuestros queridos Nidog, y el tema Al Andaluz. Vamos a empezar en serio ya. Empezamos. Daeria, Segureja y Nidog. Miedo. Desde siempre nos han enseñado el odio por odio, a lo extraño, xenofobia y machismo, homofobia y racismo. Ojo por ojo, todos ciegos, diente por diente, sin dentadura. Ojo por ojo, todos ciegos, diente por diente, comiendo sopa. Oh, oh, oh, oh, oh. Odio por odio. Oh, que sea negro, que sea gay o sea lesbiana, el caso es odiar lo que es extraño. Si no se conoce, hay que odiarlo. Ojo por ojo, todos ciegos, diente por diente, sin dentadura. Ojo por ojo, todos ciegos, diente por diente, comiendo sopa. Oh, oh, oh, oh. Odio por odio. Oh, el odio por el odio es la cultura, el odio por el odio tiene la culpa. Odio por odio a esta cultura, odio por odio a todos los que odian. Ojo por ojo, todos ciegos, diente por diente, sin dentadura. Ojo por ojo, todos ciegos, diente por diente, comiendo sopa. Odio por odio. ¿acaso no ves? Ya en quieren más. Para España han de marchar, pues los godos frágiles están. Por el Corán debéis luchar, por Alá, que nos salvará. Y disolvan todas las tierras que queráis alcanzar. Sois el ejército de Dios, luchad como demonios, y al final del paraíso te espera. Momentos de saludos a nuestros queridos oyentes de Quan Radio. Un orgullo pertenecer a esta gran familia que poco a poco va creciendo, ya somos muchos ya. Y por supuesto a nuestros queridos pequeños ternascos de Saltomata Radio Rock, las dos cadenas por las que emitimos, y luego ya sabéis que están los podcasts, que los podéis escuchar todos los programas que queráis, entráis en Saltomata Radio Rock, y aparte del programa de la semana, buscáis en podcast, buscáis Little Track, y tenéis todos los programas anteriores. Seguimos, cruzamos el charco y nos vamos a Argentina, a Chile y a Ecuador. En Argentina, Osario, que también lo hemos puesto ya varias veces, pero nos han mandado un tema nuevo, 4.0. Vamos a escuchar a ver cómo suena este nuevo sonido de Osario. Chile, Felipe Hernández, y el tema 2 más 1. Y terminamos en Ecuador con los grandes Anku y el tema Alter Ego. Venga, cogemos marcha ya, mitad de programa, Osario, Felipe Hernández y Anku. Artificial donde vivas. presencia se marchitará de este lugar, nunca saldrás, girando y cayendo tú estás. Volvemos a España, volvemos a Barcelona, Valladolid y Baleares, concretamente a Mallorca. Empezamos por Barcelona, Carlos Abril y este Blues Party. Valladolid, este tema quiero que le pongáis atención, es algo que no solemos poner demasiado a menudo, no es nuestro estilo, pero creo que merece la pena. Es un chico nuevo, muy, muy, muy nuevo en esto de la música, Oscar Gago, al que le tengo un especial cariño, aunque no lo conozco personalmente, pero no tardaré en conocerlo. Vamos a escuchar el tema Cenizas, y ya me comentaréis. Y después terminamos con algo de así, de mucha caña y mucha marcha, como son los Trayeri de Baleares, de Mallorca, un trash del bueno, Spiritless. Venga, que nos falta de poco. Carlos Abril, Oscar Gago y Trayeri. A dancing party. Mil veces, incluso sin darte cuenta de que soy yo. ¿Qué hago? Te he hecho reír, te he hecho llorar. No busques el tiempo ni la calma, al final no hay nada que a mí me calme. Este vaso está que hoy se colma. Y muchos le ponen ganas, pero yo le pongo normas. Chica, vete más despacio, que me di cuenta que a ti te van los vicios. Pensé que te saqué del palacio y vi muchos ceros en tu sueldo vitalicio. Estos son rimas con veneno, hechas a mano pa' que se me haga más ameno. No quiero decir que más o menos, pero siento la mitad de lo que tú y yo tenemos. Todo por echarte el guante, ahora no te aguanto, perdón que te lo cante. Al final no era pa' tanto, yo ahora miro hacia adelante. Quieres algo bonito, yo superarme. Y ahora claro que duele mirarte, no quiero verte, solo tocarte. Mi estado inerte en ninguna parte, piel de serpiente pa' acariciarte. Y ahora solo quiero acomodarme, acomodarme a mí, el cariño que me falta. A este Lamborghini le fallan las llantas y ahora cualquier coche de mierda parece que le adelanta. Delante de todo el que habla y te da consejos, del que piensa verte bien y llegar lejos. A mi autoestima no le eches más los tejos, que veo más claridad en mi sombra que en mi reflejo. Refleja todo aquello que es y parece, la sencilla razón de cuando alguien se estremece. Ese frío y calor que ni siquiera te mereces, que si me equivoqué una vez lo haré más de mil veces. Escucho 20 voces y hoy es martes 13, miro y son las 12 y 30 estupideces. 70 desconocen lo que 200 me agradecen, dos los que reconocen que 80 se tropiecen. Y así es como va, todo esto está a la inversa, no sé ni qué pensar ni con quién conversa. La mente está dispersa, hoy es el día que lo prenso mientras escucho la prensa. Y quienes se piensan que el placer es inmediato, yo juro que lo siento con cada uno de estos ratos. Y encima el tiempo mato, si no querías saberlo pues lo dejo como dato. Y quienes se piensan que el placer es inmediato, yo juro que lo siento con cada uno de estos ratos. Y encima el tiempo mato, si no querías saberlo, pues lo dejo como dato. Lo dejo como dato, pues me da igual quién esté. Lo tiro por lo escrito, aunque prefiero el freestyle. Está en vuestra cara y es que no lo veis. Estoy dando el puto morbo antes de que critiquéis. Fucker face. Así es de sencillo, queréis quitar la esencia dejando a un lado el brillo. Pero ya me encontré a las presencias del pasillo y fueron decadencias cuando les clavé el colmillo. Chiquillo, con malas decisiones pero con buena actitud, hay mil valoraciones entre esta multitud. No quiero indicaciones, yo ya me desvía full, ni tampoco soluciones si me las vas a dar tú. No quiero ni seguir, pero tiro de la manta, la cabra al monte a comer hojas de menta. A ver quién tiene huevos y se monta, mira lo que pasa por mi mente, cosas que transportan a un sitio diferente y no aportan ningún referente. A veces lo más complicado lo tienes delante y lo más fácil de frente. Y nos vamos ya, acabamos el programa de hoy por Italia, Hungría y Colombia. En Italia, Secret Rule, con el tema Black Swan. Hungría, Damnation, el tema Figurat of the Necro Command. Y terminamos en Colombia, bueno, Colombia y Perú, porque la banda está a caballo entre los dos países, entre Colombia y Perú, me refiero a Cobra, por supuesto, y el tema Conductas de Agresión. Y con esto ya nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Esperamos poder traeros un poquito más, quizá un poquito mejor. Y lo que siempre os digo, poco a poco parece que empiezan los conciertos, no en buenas condiciones. Seguiremos esperando a que nos dejen hacerlo como Dios manda. Y mientras no hay conciertos, pues os invoco a todos a que escuchemos esa cantidad enorme de radios que hay, de programas de radio que os dan a conocer bandas nuevas. Hasta aquí hemos llegado, hasta la semana que viene os dejo con Secret Rule, Damnation, oh, bueno, más o menos, y Cobra. Adiós. Suicide and devour.